Buenas tardes, mi nombre es Thiago Monti, soy militante del Partido Obrero y estudiante en la Facultad de Psicología. Como hoy sabemos, se cumplen 40 años del aniversario de la Noche de los Lápices, en donde en la época de la dictadura militar fueron secuestrados, torturados y asesinados varios estudiantes y compañeros docentes que estaban luchando por un boleto estudiantil gratuito principalmente y por una mejora en la educación general. En la actualidad, la educación ha sido totalmente degradada por el gobierno nacional, tanto el kirchnerismo en su época ganada y hoy en día el macrismo y el resto de los gobernantes. Entonces hoy tenemos una educación totalmente vaciada, una educación en donde no se ha puesto un solo peso y tenemos escuelas, le faltan un montón de mantenimiento, tenemos, por ejemplo, en el caso del Centro 21, en donde los pibes tienen que estudiar en condiciones totalmente degradantes. Ese es el plano, esa es la educación que quieren Macri y los gobernantes que defienden un régimen social. Entonces es muy importante este 16 de septiembre salgamos a las calles de todo el país, no solo a recordar y a repudiar el accionar de la época de la dictadura militar con el secuestro de nuestros compañeros estudiantes, sino a recordar y a pedir aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y también hay que recordar este 16 de septiembre a los docentes asesinados por Peña Nieto y a los docentes asesinados en democracia en Argentina, como el caso de Carlos Fuente Alba.